In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deumque latifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nique et doloso ero meam. Quia tu es Deus, o fruto mea, quare me repulisti, quare te desincedo, dona afflicit me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixam ad usenum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deumque latifica juventutem meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coonado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deumque latifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et Vobis Sperates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos, et vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et mihis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Vestri, omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Oremus. Offra nobis quesumus, Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum puros meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia exunit omnium sanctorum, ut in ignelis omnia peccata mea. Amen. Mec spectaverum peccatoris, et perderent me, testimonia tua, Domine, intellexi, omnis consumationis vide finem, latum mandatum tuum nimis. Beati immaculati in via, qui ambulat in legge Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mec spectaverunt peccatores, ut perderent me, Testimonia tua, Domine, in lexi omnis consumationis vide finem latum mandatum tuum nimis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, susi per peccatione nostra, qui seres ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo. Oremus. Deus omnium largitur bonorum, qui in famula tua Bibiana cum divinitatis flore martiri palmam conjugisti, mentes nostras eius intercessione tibi caritate conjuge, ut amortis periculis premia consequamur aeternam. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te conviderat de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Daniel. Me turbé sobremanera yo, Daniel, en mi cuerpo, y las visiones de mi mente me desasosegaron. Me llegué a uno de los asistentes y le rogué que me dijera la verdad acerca de todo esto. Me habló él y me declaró la interpretación. Esas grandes bestias, los cuatro, son cuatro reinos que se alzarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo retendrán por siglos, por los siglos de los siglos. Sentí entonces el deseo de informarme más exactamente acerca de la bestia cuarta, tan diferente de todas las otras, sobremanera espantosa, de dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y hollaba las obras con sus pies, así como también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y de aquel otro que le había salido, y ante el cual se le había caído 3, y que tenía ojos y boca que decía grandes arrogancias, y parecía más grande que todos los otros. Vi yo que este cuerno hacía guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos se apoderaron del reino. Me dijo así: cuarta bestia es un cuarto reino sobre la tierra que se distinguirá de todos los otros reinos y devorará la tierra toda y la hollará y la triturará. Los 10 cuernos son 10 reyes que en aquel reino se alzarán y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos serán entregados a su poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo, pero se sentará el tribunal y le arreparán el dominio hasta destruirle y arruinarle del todo, dándole el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos de debajo del cielo al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será eterno, y le servirán y obedecerán todos los señoríos. Palabra de Dios. Adjuvabite an Deus vultus suo, Deus in medio eius, non commovebitur, fulminis impetus letificat civitatem Dei, sanctificati tabernacula sum altissimus. Munda cor meo, nacque labeo meo, omnipotens Deus, cui labea Isaia profeta calculo mundas dignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, us Sancto Evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentes annuncien Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Guardaos, no sea que se emboten vuestros corazones con la glotonería y la borrachera y las preocupaciones de la vida, y os asalte repentino aquel día como lazo, porque sobrevendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Velad en todo tiempo orando, para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder, y manteneos en pie en presencia del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Esas grandes bestias, los cuatro, son cuatro reinos que se alzarán en la tierra. El reino del león, que tiene corazón de hombres, que representa el reino de la diosa razón. Los hombres que se gobiernan solamente con su razón, sin la guía de Dios. Es el reino propio de la soberbia. Y está muy extendido sobre toda la tierra. Los hombres no gobiernan ya según la ley de Dios, buscando la voluntad de Dios, sino que gobiernan según sus razones, según sus leyes, buscando solamente sus voluntades humanas, sus caminos humanos. La diosa razón, que ha estado gobernando muchas naciones en la tierra. Es la razón lo que domina todas las cosas, el pensamiento del hombre, la palabra humana, los medios de comunicación que solamente dan un pensamiento humano, un lenguaje humano, y que de esa forma manipulan las vidas de muchas personas que también viven según sus razones, según sus entendimientos, según sus filosofías o teologías. El hombre es un ser espiritual. El hombre no es un ser cerebral, no es un ser racional. Tiene un alma racional. Tiene un alma que piensa, un alma que quieres, pero el hombre es lo primero espiritual. Tiene un espíritu que le capacita para entrar en Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Tiene un espíritu que es inteligente, por el cual viene la fe, el don de la fe, la inteligencia de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y el hombre para vivir espiritualmente tiene que coger su razón, su alma con la potencia de su entendimiento y obedecer la mente de Dios, ajustarse a la palabra de Dios y por tanto tiene que guiar su razón según la razón divina, según las leyes de Dios, que son cuatro: ley natural, ley divina, ley de la gracia y ley del Espíritu. Y el hombre que no permite que Dios guíe su razón, la potencia de su entendimiento, es el hombre que se queda en su cerebro, dando vueltas y vueltas a sus ideas, pensando y repensando su vida, buscando en sus filosofías, en sus teologías, la clave de la vida, y nunca la va a encontrar. El hombre metido en su razón es el león, al cual se le despojan las alas del gran águila, las alas de la fe, las alas de la caridad, porque el águila es la palabra de Dios. Y donde está la palabra de Dios, está la obra de Dios, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios, la vida divina. Y donde no está la palabra de Dios, solamente queda la palabra del hombre, que es siempre mentirosa. El hombre es el que miente desde que se levanta hasta que se acuesta, y no para de mentir, y no para de manipular con su mente a otras personas. Y la gente escucha a los hombres, porque la gente vive encerrada en su cerebro, en sus pensamientos, en sus filosofías, y allí se queda aplaudiendo sus ideas, justificando de muchas maneras sus ideas. La gente vive repensando siempre su vida y por tanto siempre vive una perversión, una locura, una complicación, un sinsentido. Cuatro reinos. El reino del león, que está extendido por toda la tierra. El reino de la diosa razón. Segundo reino, el reino del oso, que encarna el materialismo brutal, en el cual vive la mayoría de los hombres. Viven para lo material, viven en lo material, viven una vida carnal. Si no hay espíritu y el hombre vive en sus razones, entonces el hombre acaba siempre en lo natural, en lo material, en lo carnal. El hombre vive para tener cosas. El hombre vive para ganar dinero y para gastar dinero, para derrochar dinero. Es el reino propio de la economía más brutal. Que eso es el materialismo histórico que trajo el comunismo, el marxismo, y que está encarnado en Rusia, y que está encarnado en el liberalismo más brutal, ese capitalismo que está en todos los países, el capital de Mars. Hoy a la gente se la ha enseñado a vivir para un orden económico, haciendo que el hombre sea solamente un ser económico, un ser para una economía, un ser con un fin económico. Esto mata no solamente el espíritu, mata el alma del hombre y mata su cuerpo. Por eso el león tiene en su boca tres costillas y come mucha carne. Si el hombre es un ser económico, un ser para una economía, entonces la inteligencia es para un negocio. Y el hombre vive buscando en su inteligencia la forma de hacer negocio. Este reino del oso encarna propiamente el pecado de avaricia y de usura que está en todas partes. Pecado que trae otros muchos más pecados, sobre todo la injusticia entre los hombres, la injusticia social. Y por tanto, la lucha de clases, que es la ideología de muchos partidos políticos, de muchos populismos y de la teología de la liberación que está metida ya en la iglesia, en la élite. En esa falsa jerarquía que gobierna una falsa iglesia y que está levantando la iglesia propia del anticristo. El reino del león encarna el pecado de soberbia, la diosa razón. Yo lo pienso, yo lo repienso, yo pongo mis leyes, yo vivo según mis leyes, yo vivo según mis inteligencias, yo gobierno el país según mis razones. Yo hago que la gente sea educada según mis reglas, según mis ideologías. La diosa razón que está por todas partes, que es una lacra, el hombre metido en su estúpida inteligencia humana. El hombre sin espíritu se le arranca la palabra de Dios y se queda en su palabra humana, que es una basura intelectual. El reino del oso, el dios dinero, el pecado de avaricia y de usura, el cual es justificado hoy día en todos los países. La gente vive para pagar impuestos y cree que eso es una buena vida. La gente vive para tener muchas cosas materiales y cree que eso es la felicidad de la vida, la perfección de la vida. La gente vive buscando una seguridad para su futuro y cree que en eso consiste la vida, en estar seguro de forma económica. Que el día de mañana, cuando tenga 60 años, pueda tener dinero y seguir viviendo, aunque no trabajes, hasta que me muera. Así vive mucha gente colgada del maldito dinero, de la maldita providencia humana, cuando hay que vivir de fe, colgado de la providencia humana. De Dios. Y Dios es el que da, y Dios da cuando quieres, y hay que esperar el don de Dios. que Dios des, que es lo que no sabe esperar ningún hombre. Para ser feliz no hace falta ningún dinero. Solo es necesario tener en el corazón a Dios, el amor de Dios. Lo demás no tiene ninguna importancia. Teniendo a Dios en el corazón, entonces lo demás se va resolviendo, porque Dios lo va dando todo. Porque la vida en Dios es muy sencilla. Como el hombre se ha complicado la vida buscando sus caminos para tener una vida más segura, más feliz, más perfeccionada según sus criterios humanos, según sus leyes humanas, entonces pone la vida en el maldito dinero, en la maldita economía, en un orden económico que destruye no solamente el espíritu humano, sino su inteligencia y su voluntad. El alma es para una vida espiritual, no es para una vida económica, no es para proyectar un negocio en este mundo, no es para levantar una empresa económica que me dé bienestar, que me dé dinero, que me dé cosas materiales, que me dé una vida más o menos sin problemas, segura, en que pueda ir tirando hasta la muerte. Y a ver con mi inteligencia busco que tenga más dinero. Esto mata a muchas personas. Esto mata la verdad en la persona y mata el amor en la persona. Hoy la gente hace un matrimonio para un orden económico, según un orden económico, pero no hace un matrimonio para la verdad, para obrar esa verdad en el amor de Dios. La gente vive así económicamente. La gente está destruyendo su vida humana, su existencia humana, lo más precioso que hay en el hombre. El hombre es un ser espiritual, no es un ser económico. El león, el pecado de soberbia; el oso, el pecado de avaricia. Y una vez que el hombre vive en su pensamiento humano y pone como objetivo en su vida un bien económico, aparece el pecado de orgullo, que es el tercer reino, el leopardo, que es el que encarna el poder. Eso es la masonería. El poder masónico que está hoy día en todas las naciones de la tierra, que es lo que rige a los gobiernos, una élite masónica, un poder oculto que se infiltra por todas partes, que es como una red invisible, como el leopardo, que se mueve ocultamente sin hacer ruido para atacar a su presa. Y este poder masónico está dentro de la iglesia, como bien se ve, y que mucha gente no lo ve, porque ya viven en la soberbia, en la avaricia y en el orgullo. Una vez que el hombre está encerrado en su mente, en su mentalidad, una vez que el hombre vive para una economía, para un dinero, el hombre se hace Reis, domina, gobierna a sus anchas según su inteligencia y según su fin económico. Y por tanto aparecen las leyes abominables contra Dios. Ley del aborto, la ley de la ideología de género, los homosexuales, lesbianas, transexuales, porque ya la gente quiere ser lo que ella quiere, no lo que ella piensa, lo que ella quiere. Si yo, que soy hombre, quiero ser mujer, entonces, ¿por qué no hacerme mujer? Es lo que yo quiero, aunque mi pensamiento me diga una cosa, aunque la ciencia me diga otra cosa, aunque la filosofía me diga lo que quiera. Es lo que yo quiero. Es el pecado propio del orgullo que está en la voluntad. El pecado de soberbia está en la inteligencia. Por eso es más difícil de quitar el pecado de orgullo, porque está unido a la voluntad del hombre, al querer del hombre, no a su inteligencia. El pecado de soberbia se puede atacar con razones, y el hombre puede salir de su soberbia si encuentra una razón. Pero en el pecado de orgullo, por más que des razones a esa persona, no hay manera. No hay manera de convencerla, porque ella está en su voluntad. Ella obra, así sea, haya una razón justa, así no haya una razón justa. No se obra por una razón, se obra porque quiero obrar. Y entonces este pecado de orgullo está unido al odio. Y por eso una persona orgullosa lo destroza todo con tal de imponer su obra, su voluntad, su querer. Lo destroza todo: familia, matrimonio, sociedad, gobierno, iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ve en todas partes? La iglesia está siendo destrozada por personas orgullosas. Y aunque les digas sobre el dogma, sobre las verdades, sobre el magisterio infalible y auténtico de la iglesia, no escuchan, sino que con sus mentes dan la vuelta a todo eso para implantar su ley, su doctrina, su mentira, su herejía, su pensamiento, que tampoco ellos siguen. Lo que la persona orgullosa sigue es su voluntad y puede cambiar de idea de un día para otro. Cambia de idea según las circunstancias, según lo que le conviene cada día. Por eso hoy día aparecen leyes nuevas, leyes que se van renovando según los caprichos de cada uno. Así son todos los gobiernos. En España hay que reformar la Constitución para acomodarse al orgullo de los independentistas, porque unos quieren ser independientes. Eso es el orgullo. El orgullo lo destroza todo, porque está unido al odio. Y el odio en un alma crea destrucción entre cada persona con la que el alma tiene contacto. Crea destrucción. Y por tanto el alma infectada de odio va a utilizar toda táctica, todo truco, toda inteligencia para hacer que los demás participen con ella y así conseguir la destrucción de todo. El odio se esparce como un virus y crece porque engulle y posee al alma. Y de tal manera posee al alma y la engulle, que el alma siente la necesidad de reproducir su odio entre los hombres, entre la familia, entre la sociedad, entre el trabajo, entre la iglesia, etcétera, etcétera. Una persona orgullosa lo destroza todo. Por eso hay que apartar a la persona orgullosa inmediatamente. Destroza familias, destroza sociedades, destroza casas espirituales, grupos de oración, todo, todo. ¿Quién gobierna hoy los países del mundo? Personas orgullosas. Están destrozando cada país. Están destrozando cada sociedad. Están destrozando el matrimonio, la familia, la vida, todo. Solo vean sus países y las leyes que rigen sus países ya no son leyes de Dios, son leyes no solamente contra Dios, sino contra el mismo hombre, leyes abominables, propias del leopardo, que tiene el dominio. Ese dominio unido al odio que destruye la humanidad. Ese odio lleno de mentiras y de falsidades que va creciendo continuamente, sin parar. La persona orgullosa solamente hace, sabe hacer el mal. Solo emite mal, solamente reproduce el mal. Porque el odio solamente proviene de Satanás. La persona soberbia puede hacer un bien humano. La persona orgullosa hace un mal demoníaco. Y lo último que podría hacer es un bien humano, pero no lo hace. Porque quiere destruirlo todo. El orgulloso se pone por encima de Dios, por encima de la verdad, por encima de las leyes del hombre, las leyes de Dios, por encima de la lógica humana, por encima del amor, del sentido común. Y entonces tiene que aparecer el cuarto reino. Si lo que predomina en el mundo es la soberbia, la avaricia y el orgullo, entonces las personas viven una abominación, una perversión, una locura en sus vidas. Si las personas se dedican a destruir su existencia humana, su naturaleza humana, entonces quieren construir una nueva especie de hombres, que es el transhumanismo, que es lo que representa este reino, que es lo que estamos viviendo hoy día por todas partes. ¿Y cuánta gente no se da cuenta de esto? Cuatro poderosos imperios de hoy día van a llevar a todo el mundo hacia la perfección de este reino. Estados Unidos, Rusia, Europa y China. Cuatro poderosos, cuatro partes de la tierra, que son la fuente principal de este reino último. Tienen la soberbia, tienen la avaricia, tienen el orgullo, lo están controlando todo y están luchando entre ellas también. Parece que trabajan juntas, pero no trabajan juntas, porque cada una quiere tener su control sobre el mundo. Quiere ser más que la otra parte. Y son esos cuatro poderosos los que crean la guerra mundial. La cuarta bestia es un cuarto reino que se distinguirá de todos los demás y que va a devorar toda la tierra. Un cuarto reino con 10 reyes, 10 países principales que luchan entre ellos y que se va a alzar otro que va a diferir de estos 10 reinos, 10 países, 10 gobiernos y que va a derribar a 3 de estos reyes, que va a ser el anticristo, el cuerno pequeño, el cuerno que sale de uno de estos 4 imperios poderosos. Estamos ya en este reino abominable, ya que saber vivir en este tiempo. Y si no son espirituales, van a quedar atrapados en este tiempo, como atrapados han quedado la mayoría de los católicos con el falso profeta, ese falso papa. Qué fácil es manipular la mente de los católicos. Qué fácil es engañarlos. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, diffusa es gracia in labis tuis, proterra bendixite Deus in aeternum in seculo seculis. Sucipe, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam, quam ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defundis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in trinitater mirabiliti conditisti, et mirabilius la formasti, da nubis purius sacro et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis in hostile fiere dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te conviviter in arte de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odores vitatis accentat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, illo con habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum destra eorum repleta esse muneribus. Ego atri innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, et Pauli et Istorum, et Onium Santorum, utilis proficiat honorem, noves Atena salutem, et illi pro nobis in tetri dignitud in celis, quare memoriam agimus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meum avessirum sacrificio inacceptabile fiat ut Deum, Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, as laudas et gloriam nomine sui, ad tuta deco nostra tuisque ecclesiae, et sue sante. Amen. Ostias tibi Domine, beata Viviana Virginis et martiris tui dicatas meritis, benignus assume, et ad perpetuum nobis tribui provenire suscitium. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, surus un corda, vemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos sibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus, orde Filio Tuo, orde Spiritu Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creatore qualitas, quand dat angeli ad quark angeli, cherubim quoque serafim che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quod tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et Ecclesiae nostro, et omnibus ortodoxis, acute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famurumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conita esse in nota devotio, porcibus tibi offerimus, bibel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et incomoditate sue, tibi qui credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis, gloriosus et semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. anche di tua oblazione in sepidutis in nostri, se descunte famiglie tue quesumus in domine, o placato sacipias, dies che nostros in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos edibi, et in elettorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, razonabile acceptablenque facile tineris, un nobis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santas ac mirables manus suas, et lavadis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipies et tum peccarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et nunc testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod quousque in feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, Iesu Christi, Fili tui, Domine nostri, tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Subac epopixio ac sereno vultor respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iubec perferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormium in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis et unitate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem tuorum esperantibus, parteram liquanis et tetrae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in decorum nos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, est divi Deo Patri, omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti divine institutione formati audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos, quosumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostre, sub tope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbationem securi. Operundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti, Deo, ex per omnia saecula. Saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui resiste apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace mea in tu vobis, te respicias peccata mea, sed fine in ecclesi tue, anche secundum voluntate in tuam pacificare quadrone et ignelis, qui vis et regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, operante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me proxa cu santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre in remandatis, et a te nunquam separari permittas. Quid Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Cristo corporis tuo in Domine Gesù Cristo, quod te condignus mere presumo, non vi improvenit in judicio ne condenazione, se pro te patati porros et mi autamento mentis et corporis, et ameneram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocavum. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meus et tantum di verbo, et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodet anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitibus, mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodet anima mea in vita eterna. Amen. Quatuor sunt simus Domine puramente capiamus et temule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sunt Domine cod sunt et sanguinis quem potavit, datera viceribus meis et presa tot in me nos macerum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, confundator supervi, quia injus iniquitatem fecerum in me, et quod in mandatis tuis et servor in tuis justificationibus ut non confundar. Oremus. Divini munere solidaritate satiati quosmus Domine Deus noster, ut intercedente beata Viviana Virgine et Martire tua, in eius semper participatione vivamus. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, ut cum Spiritu tuo, ite missa est in Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis meae et praesa tui sacrificium quod oculis tuae, maiestatis in igno otuli, tibi sit acceptabile mihi quid omnibus procibus illo otuli, sit in miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fitum omnium Iesus ateo, qui nomine erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peribretem de lumine, ut omnes crederunt per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux in vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quoautem receperum eum dedites potestate filius Dei fieri, iis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, secis Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus lucem eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.